Bienvenidos a Disco Falopa, otro podcast de música. Un espacio de análisis y reivindicación de esos discos que nadie se anima a escuchar. Porque en medio de tanto caos, un poco de falopa no viene mal. Esto es Disco Falopa. Capítulo de hoy: Permanent Damage, de las GTOs, editado en Estados Unidos en 1969. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Disco Falopa, el bar que te anula el gol por offside. Mi nombre es Julián Marcel y en esta ocasión seguimos nuestra estadía en Estados Unidos, valga la cacofonía, pero en este caso nos vamos un año antes del episodio anterior. El año escogido es el de 1969 para acercarles un disco que hasta el día de hoy no tiene comparación. Saludamos antes, y como hacemos siempre, a todos los amigos y amigas que estuvieron presentes escuchando el episodio anterior respecto al disco de Stark Reality y su reversión de los temas de Hoagy Carmichael. Agradezco desde el corazón a quienes lo escucharon aún sin saber de qué trataba el disco, e incluso a quienes sí sabían quién era Carmichael, como mi querido amigo Gonzalo Ares, y que me amenazó dulcemente si el disco que llevaba era perjudicial ante su querido compositor. Espero que le haya gustado. Y si no fue el disco, si el disco así no fue el que te gustó, a menos que así lo haya sido el episodio, ¿no? Digo, mira, justo, hablando de Gonzalo Ares, quiero saludarle no solamente a él, obviamente, sino también a Ángela Piani y Guido Villariño, hacedores de Metal Prop Podcast, el mejor podcast sobre música que hay, yo diría, en el mundo. Me atrevo a decir esto. Y que armaron una hermosísima juntada que organizó el enorme Tommy Bondoni y Fenanos, oyente de nuestro podcast, hacedor también de Génesis Discografía. Y esto fue en Growlers, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en donde no solo tuve el enorme gusto de conocer personalmente a varios oyentes de este podcast, sino que hicieron algo que a mí en particular me gusta muchísimo, que es que me recomienden discos o que me sugieran si tal artista es falopa o no. Y eso para mí es un gusto enorme. También pude ver al amigo Axel Orcaizaguirre de KX Contenidos, escuchen Alta Fidelidad, sigan su canal en YouTube, al bueno enorme amigo también Edu Parera, a Tomás Curtén Pérez, entre otras personas. Tomás, para mí es un tipo que sabe muchísimo de música, sabe también de música outsider, y me gustaría, esto lo estoy haciendo público, y quiero que me escuches, Tomás, en estos momentos, yo sé que estás oyendo, me gustaría que hagamos un episodio juntos en algún momento del año que viene sobre algún artista que yo ya tengo elegido, y más o menos te puedes dar una idea de quién quiero hablar. Espero que quieras hacer ese episodio porque la verdad vamos a divertirnos muchísimo. Así que a ellos les mando un abrazo enorme y a las sugerencias surgidas también, además de esa reunión. Dentro de lo que fue ese mare magnum de sugerencias de discos falopa para este podcast, he acordado con Ángel y Gonzalo la inclusión de un disco de Alfredo Casero y Mex Urtiz Berea, que es Gestando la Hollywood. No recuerdo el año, creo que es 1993 o 1994 el año. Bueno, sepa que ese disco va a ser analizado y que para mí va a ser buenísimo, porque me convencieron ellos realmente de llevarlo. Iba pensaba también en Alma de Camión, que es el disco que tiene por ahí un par de hits como, no sé, Bailando la Sociedad Rural, no sé, una versión casi ya fusión de González Catán, un tema que está gestando la Hollywood, pero me convencieron por la lista de canciones, además porque realmente tiene un seleccionado de músicos espectacular de traer gestando la Hollywood. ¿En qué momento lo vamos a traer del año que viene? No sé. Esa es la única certeza que tengo en estos momentos. No sé cuándo lo voy a traer, pero lo voy a traer. Juan Estovia me había consultado por privado en su momento también si este disco podía ser falopa. Bueno, te contesto, querido Juan, que sí lo es. Y además me dijo algo muy bonito, esto por Telegram, me dijo algo muy bonito que es, y me anima a citarlo, aunque me dé mucha vergüenza, que es el podcast, dice Juan Estovia, no lo digo yo, el podcast genera ese extraño gozo que produce aquello que traspasa la barrera de lo placentero y te adentra en el tenebroso territorio del ominoso, pero que a pesar de dicho saber, uno no puede detener su paso. Bueno, Juan, querido, no, la verdad no sé qué decir, salvo que los elogios son muy bellos, muy atentos, y que a su vez creo que entendiste perfectamente la tesis principal del podcast, que es la de acercarse a aquello que no se mostraba atractivo a simple escucha. El podcast lo que intenta es justamente tender una mano a ese espacio de incertidumbre. La música es algo tan lindo que relegar discos que están injustamente olvidados, en el caso de los que estoy trayendo, injustamente olvidados o insultados también, y traerlos a un espacio de protagonismo, el podcast en sí lo que busca hacer es un desagravio a la misma música. Está bien, Disco Falopa es el nombre en sí, pero no quiere decir que sean malos. Es el lugar en donde están ubicados. Bien, antes de empezar con la biografía de las protagonistas de este disco, les invitamos, obviamente, como hacemos siempre, les invitamos a que sigan a Disco Falopa tanto en Spotify como en mi newsletter personal noquierohacerlacama.substack.com. En Spotify lo que tenés que hacer es simplemente darle al botón de seguir, luego activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los episodios que van a venir. Y ya que estamos, nos gustaría que califiques al podcast para poder llegar a más gente ávida de discos extraños. En cambio, si estás en mi newsletter, te invito a que te suscribas de manera gratuita con tu mail para que directamente te lleguen ahí todos los sábados a las 10 de la mañana, sea un texto con algunas reflexiones o bien el episodio del podcast. Además, desde el newsletter te doy la opción de que puedas descargar también de manera gratuita el episodio del podcast. Nadie te va a cobrar nada en ningún momento. Este espacio va a ser siempre gratuito porque la música no debe ser privada, sino compartida. Recordá, Disco Falopa en Spotify y noquierohacerlacama.substack.com. Para culminar con las legales de todo episodio, les quiero comentar que también este va a ser el último episodio del año. Bueno, no solamente por una cuestión de calendario, sino porque va a ser el último durante un par de meses. Nos vamos a tomar un pequeño receso de publicaciones, más no de grabaciones. Tenemos ganas de empezar con todo el 2025, así que a partir del 1 de marzo vamos a comenzar con nuevos episodios, que espero así sea. Tenga invitados especiales que van a ser muchísimo más amenos los episodios, en vez de estar hablando yo solo durante 40 minutos o más. Serán solo unas pocas semanas, no más, de publicaciones, porque deben saber que Disco Falopa trabaja para usted. Bueno, listo, ya está. Hechas las cuestiones legales, lo que siempre se hace antes de empezar con un tema debido, vamos a comenzar efectivamente, sí, con nuestro podcast, a quienes todavía están prendidos del episodio, ¿no? Hablar de las GTOs, Girls Together Outrageously, Agradezco mucho a mi compañera que me enseñó la palabra outrageously para decirlo, porque no tenía, yo pensé que era outrageously. Bueno, outrageously. Hablar de este grupo, las GTO, inevitablemente nos conduce a hablar de Frank Zappa, porque del mismo modo y casi de la misma época en que dio protagonismo a un personaje rarísimo como fue Wildman Fisher, de quien hablaremos en otro episodio del podcast muchísimo más adelante, y produjo también uno de los mejores discos de todos los tiempos como fue Truth Mask Replica de Captain Beefheart, que no vamos a traer al podcast, el querido Bigotón le dio vida a un grupo de chicas, a veces 5, a veces 6, a veces 7, que surgidas desde espacios totalmente distintos, tenían algo en común. Eran groupies. El diccionario Merriam-Webster define a las groupies como un grupo de chicas que sigue por todos lados a un grupo de rock, y agregan también que lo hacen con el fin de coger con los integrantes de dicha banda. Ignoro si en verdad esa definición se ajusta con la realidad, pero muchas veces las groupies terminaban teniendo una relación realmente de amistad y muy sincera con los músicos que acompañaban. En el caso de Zappa, el enlace directo a estas chicas, además de las que vamos a nombrar, fue Christine Ferca, quien fue niñera de dos de sus hijos, Moon Unit y Dweezil, nacidos en 1967 y 1969. Se llaman así los hijos de Zappa, no es joda. Moon Unit, es decir, unidad lunar. Christine conoció a Zappa en 1968 lo conoció en Los Ángeles cuando él volvía de un recital en New York. Pegaron muy buena onda hablando de música y de bandas. Probablemente hayan tenido algo en algún momento, y el querido Bigotón decidió llevársela a ser, como dijimos, la niñera de su hija Moon Unit, que ya tenía pocos meses de vida, y luego después de Dweezil. La historia de ella no es demasiado larga, ya porque este fue el único disco que grabó, sino también porque murió demasiado joven. A Christine, los fanáticos de Zappa la conocen muy bien, dado que ella es quien aparece en la tapa de Hot Rats, quizás uno de los discos más icónicos del querido Frank, en donde ella se asoma desde una especie de yo todavía pensé que era una piscina, pero por lo que he visto parece que más bien algo mucho más turbio, ¿no? Digamos de un agujero. Zappa no le incluyó a Christine en la tapa ni la ubicó en las GTO por mero capricho o solamente porque le tenía cariño. Él era comprensivo de la escena contracultural que surgía en Los Ángeles, desde mediados de los años 60, y sabía que había personas que necesitaban explotar ese genio a través de un sello o de una productora. Zappa y su manager durante muchos años, hasta 1975, Herb Cohen, comprendieron esto y en 1968 crearon una productora y dos sellos. La productora se llamó Bizarre Productions y los sellos eran Bizarre Records y Straight Records. El primero estaba dirigido generalmente a trabajos menos comerciales, a discos que eran editados por el simple hecho artístico en sí. Sin embargo, cuando entramos en su catálogo, la mayoría de los discos eran de Zappa y los Mothers of Invention. Hay algunas excepciones, como el mismo disco de Wildman Fisher, pero en general son del Bigotón. En cambio, Straight sí se dedicó a producir algunos discos durante varios años. Algunos de los primeros en editarse en ese mismo 1969 fueron este de GTOs, Truth Mask Replica, el que dijimos de Captain Beefheart, Lucille Has Messed My Mind Up de Jeff Simmons, quien después sería bajista de Zappa poco tiempo después. Es decir, que serían discazos los que editó Zappa en su momento. Él entonces conocía, como dijimos, este mundo contracultural de Los Ángeles y comprendió que ellas tenían este potencial para poder no solo presentarse en vivo, sino también grabar canciones. Pero no covers, sino canciones escritas por ellas mismas. Ahora bien, dije ellas y nombré solamente a Christine Fuerca. ¿Quiénes son las restantes? Bueno, vamos a nombrar a todas las GTOs, incluso aquellas que no grabaron el disco, porque al fin y al cabo son parte de la misma historia. Ellas son Pamela Ann Miller, Mercy Fontenot, Cynthia Sue Wells, Sandra Lind Rowe, Linda Sue Parker y Luz Selenia Oferral. Solamente esta última participó, pero con una grabación muy mínima de apenas un minuto, dado que ingresó al grupo mucho antes de la grabación, pero ni siquiera llegó a escribir una letra. Como dijimos, participa en solamente una charla de un minuto, pero que no es una composición, no es una canción. De eso está plagado el disco. Diremos de ella, de Lucy, que a pesar de estar poco tiempo, ella tuvo mucho trato con Frank Zappa durante varios años. Participó en 200 Motels de 1971, en Video from Hell de 1985 y en Uncle Meat de 1987. Curiosamente, estuvo casada durante algunos años con Gordon McLaren, el bajista de una banda llamada The Groupies, y falleció en 1991 tras complicaciones con el virus de SIDA. Esto por lo menos con Lucy. Más adelante, sobre el final del episodio, vamos a hablar sobre el destino de las otras integrantes de las GTOs. Pero el resto de las chicas eran todas conocidas de la zona, en Laurel Canyon, unidas a través de Pamela Ann Miller. La historia de ella sería muchísimo más conocida porque su nombre de casada, Pamela The Bars, sería uno de los más renombrados dentro de toda la historia de las groupies, junto con el de Cynthia Plastercaster. Pamela, de hecho, escribió un libro increíble llamado I'm With The Band en 1987, que habla de su vida en las bandas de rock, y un episodio lo dedica al surgimiento de las GTOs. La misma Lucy, cuenta Pamela, conoció a Zappa en New York y llevó a algunas de ellas a conocerlo. La personalidad de él les pareció encantadora, como también la de su hija, Moon, y la de Gail, su pareja. En aquel momento, el grupo no existía como banda, pero sí como clan, por decirlo de alguna manera. Eran The Laurel Canyon Ballet Company, porque le gustaba bailar. Pero Zappa, después de algunos encuentros, concluyó que el nombre de Girls Together Outrageously era el adecuado, y que si ellas animaban a escribir canciones sobre su vida en el rock and roll, él les iba a producir un disco. Tras un tiempo escribiendo las canciones y hasta presentarse por primera vez en uno de sus poquísimos shows en vivo, en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, a principios de diciembre de 1968, Frank Zappa les dijo a las chicas que era el momento de ir a grabar el disco. Era algo realmente inédito en el rock. No solo era una banda de groupies grabando, probablemente las GTOs hayan sido la primera banda de chicas que en efecto haya grabado un disco en la historia del rock con composiciones propias. Era realmente algo inédito. Zappa también propuso que cada una de ellas tenga un seudónimo especial. En realidad no era un seudónimo, sino llamarla simplemente Miss a cada una. Christine era Miss Christine, Mercy era Miss Mercy, Pamela era Miss Pamela, Linda Sue Parker era Miss Sparky, Sandra era Miss Sandra y Cynthia Sue Wells era Miss Cinderella. Con esos seudónimos ingresaron a estudios para grabar unos 17 tracks que son los que harían Permanent Damage, el disco que protagoniza el episodio 15 de Disco Falopa. Las GTOs tenían menos de 6 meses de vida y apenas un recital de encima. Vamos a parar un poco la pelota para escuchar una canción de este disco. Todas las canciones, bueno, las que son canciones en realidad, tiene una serie de compositoras distintas. La que ocupa este bloque es la compuesta por Miss Mercy. Luego diremos quién toca en este tema. Solo diremos que se llama I have a paintbrush in my hand to color a triangle, que sería algo así como tengo un pincel en la mano para colorear un triángulo. Escuchamos I have a paintbrush in my hand to color a triangle de las GTOs de The Permanent Damage, el disco que ocupa el episodio 15 de Disco Falopa. Y si estás escuchando Disco Falopa, te invito a que lo sigas desde el lugar que lo oís. Si es en Spotify, te insto a que lo sigas como Disco Falopa, a que presiones la campanita para que te lleguen las notificaciones del nuevo disco que iremos a traer y también a calificarlo para que con tus estrellas nos podamos meter en el medio del algoritmo por si alguien quiere escuchar podcast sobre una linda musiquita. En cambio, si lo estás escuchando desde mi newsletter, te invito a que te suscribas de manera gratuita si no lo estás. Se llama noquierohacerlacama.substack.com. Y en él no solo vas a encontrar los episodios de Disco Falopa, sino también a descargarlos de manera también gratuita. Además, en el newsletter vas a encontrar mis escritos, reflexiones o cosas parecidas, además de recomendaciones de discos y libros para nada, Falopa. Solamente con tu mail y totalmente gratis vas a recibir todos los sábados a las 10 de la mañana una nueva entrega del newsletter. Recordá. Disco Falopa en Spotify y en noquierohacerlacama.substack.com, tus lugares de confianza, o algo así. Bien, siguiendo con el disco, Permanent Damage se editó originalmente el 8 de diciembre de 1969 en sesiones que se hicieron desde diciembre del año anterior y en junio del mencionado 69. Dos meses antes de ese disco había salido Hot Rats del tío Frank. Lo interesante de este disco es que las letras que componen Permanent Damage son todas compuestas por las chicas de GTOs, pero quienes la acompañan terminan siendo muy renombrados en las 17 canciones. Bueno, en las que son canciones en el disco. Por ejemplo, en el tema que escuchamos recién, compuesto por Miss Mercy, La co-composición, sobre todo la música, es de Lowell George. Y la guitarra slide es tocada por Ray Cooder, el mismísimo productor y cráneo del Buenavista Social Club, el disco que sirvió de junta para los grandes del sol cubano después de varios años y que sonó hasta el cansancio siendo la banda de sonido de los noticieros cada vez que terminaba hablando de Cuba. Es decir, hay músicos de renombre. La base de este tema está tocada por Jimmy Carr Black en la batería y Roy Estrada en el bajo, músicos que fueron parte histórica de The Mothers of Invention, el gran grupo del querido Zappa. No sorprende, muchos de ellos tocan instrumentos porque al igual que la pesada del rock and roll aquí en Argentina, fue como la banda estable para muchos discos que producía Strait, como lo mencionaba de Jeff Simmons o mismo One Man Fisher. Los otros integrantes de The Mothers que también tocaron el disco son Ian Underwood, Don Preston en los teclados y el mismo Zappa tocando la pandereta en el último tema, que es el que vamos a escuchar dentro de algunos minutos. Cuando digo que hay músicos de renombre en el disco es porque es así. En los teclados aparece por ejemplo Craig Deutsch, quien poco después de este disco aparecería en muchísimas placas como un músico estable de James Taylor, Jackson Browne o Crosby y Nash. En The Ghost Changed the Past, the Present and Future hay realmente un supergrupo. En la canción compuesta por Miss Mercy y Miss Cinderella, la batería y el bajo son de los mencionados Jimmy Carr Black y Roy Estrada, los teclados son de Craig Doherty y Ian Underwood, pero en el piano está Nicky Hopkins, en la guitarra está Jeff Beck, quien también toca en el primer tema de Eureka Springs Garbage Lady y en The Captain's Teresa Fat Shoes, y en la voz invitada, con sus iniciales RS, canta Rod Stewart, en aquel momento junto con Hopkins, integrantes de la banda de Beck. Uno no puede decir que es un rejunte de músicos, porque no es así, sino que esas chicas convocaban a estos artistas porque eran sus amigos, además de ser fanática de su música. Y la amistad y las colaboraciones entre los músicos era permanente, aún sin ser específicamente detallados dentro del mismo sello discográfico. El disco lo componen 17 tracks y dura menos de 32 minutos. Sin embargo, de esos tracks, solo 7 son canciones específicamente. El resto son charlas o tracks vocales entre ellas o bien entre distintas personas que lo acompañan, o mismo también como si fuese una especie de recitado a dos voces o más. El disco se parece más a Lumpy Gravy, disco editado por Zappa en 1967, que tiene esta misma coherencia de canciones intercaladas por charlas entre distintos músicos o distintos personajes. Poco después sacaría Zappa también el fascinante Uncle Meat, que si bien tiene más temas que charlas, hay también una coherencia artística que se repetiría en esa época del bigotón. Este disco no es la excepción, y su idea es un tema que ya en ese año empezaba a obsesionar la cabeza Zappa y que terminó plasmándose un par de años después con 200 Motels, que es la vida de la carretera para una banda de rock, o mejor dicho, la vida de una banda de rock en giras. En este caso, la vida de las groupies, sus romances con los músicos, el conocer a ciertos personajes llamativos, son parte de esta historia. El disco, yendo lo que es análisis de las canciones, que en este caso sí lo vamos a hacer porque tiene una coherencia, empieza con una canción de Miss Christina, Craig George y Nicky St. Nicholas, de Eureka Spring Garbage Lady, la historia de una mujer que se hizo basurera de Eureka Spring, un barrio de Estados Unidos, solo para recoger la basura de Harry, el herrero del lugar con quien quería tener sexo. Esta, según su autora, Miss Cinderella, es una historia verdadera. Luego le siguen tres tracks, que se sitúan sobre temas específicos, charlas sobre sujetadores rellenos y de las primeras clases de gimnasia en el momento de la adolescencia, luego una breve acotación sobre el término GTOs, porque puede ser como el nombre oficial, entre comillas, de la banda, que es Outrageously, o bien Only, Occasionally, Organically, todas esas O. El tercer track hablado y seguido de esta lista es Kansas and the BTOs, que es una charla entre un tal Kansas y las chicas en donde este tipo asume el rol de la clase media estadounidense, un objeto permanente de burla para Frank Zappa, y les hace preguntas a nuestras protagonistas. Todos estos momentos de distensión duran cerca de 3 minutos y medio, para pasar a la segunda canción en sí misma, perdón. The Captain's Fat Teresa Shoes, cantada por todas las chicas, tocada por Craig George y Jeff Beck. La música está compuesta por David Jones, integrante de los Monkees, y trata sobre unos curiosos zapatos que tenía Don Van Vliet, es decir, Captain Beefheart. Otro track vocal, en donde las voces de Miss Pamela y Miss Sparky hablan en paralelo, como dijimos recién, una especie de recitado, cuenta sobre los conos, un grupo de pajeros que siempre la buscaban a las chicas en el Wiggy a Go-Go. Escrito por Miss Sandra y música de Lowell George y cantado por Miss Pamela, la brevísima Do Me In Once and I'll Be Sad, Do Me In Twice and I'll Know Better, Circular Circulation, o algo así, el título sería Hacémelo una vez y voy a estar triste, hacémelo dos veces y lo voy a comprender mejor. Es una canción de amor algo complicada entre una chica y un vagabundo. La canción tiene un aire country semejante a las canciones de Neil Young, que ayuda y mucho la guitarra de Lowell George, pero que no hace muy bien la voz de Miss Pamela. Acá hay que decir algo que es cierto: ninguna de las GTOs tiene una buena voz para cantar. Algunas directamente cantan mal, pero hay un encanto, hasta tierno diría, en algunas canciones como esta, que la hace muy bella a la hora de escucharla, incluso entrando mal en algunas partes. Luego le sigue The Much Monster Review, otro track a dos voces recitado por Miss Pamela y Miss Sparky, y después otra de las que serían obsesiones de Zappa mucho más adelante, la televisión. En este caso, la obra de apenas un minuto y que serviría para cerrar el lado A se llama TV Lives y es una canción de Miss Christine y Don Preston. Quien habla es un niño, en realidad es una de las chicas interpretando un niño que se cría con el aparato y describe al padre como un idiota y a la madre como un tubo. El lado B del disco empieza con Rodney, un track vocal acerca de la personalidad extravagante de Rodney Bingenheimer, a ver si lo digo bien, Rodney Bingenheimer. Estas cosas, estos nombres son los que me complican tanto. Digo de nuevo, Rodney Bingenheimer, un disc jockey yankee que tuvo durante 41 años un programa llamado Rodney on the Rock, R-O-Q, es decir, la radio donde lo transmitía. Este hombre tuvo el gran tino de haber dado a conocer en su radio a bandas que serían históricas para el rock, al mejor estilo John Peel en Inglaterra. Algunas de esas bandas quizás les suenen: Ramones, Van Halen, Nirvana, Blur, Guns N' Roses, No Doubt, entre otras tantas. Sin embargo, más allá de estos hitos que serían parte de su vida personal estaría plagada de escándalos. Su trato con las groupies fue casi de cafiolo en algunos casos porque él les prometía hacer conocer a las chicas, obviamente, a sus ídolos del rock si previamente no cogían antes con él. Quizás por esto también llegó a conocer a la GTO, con quien tuvo una relación de amistad pese a todo. De hecho, en este track, Rodney, las chicas dicen algo así como "You can't ball Ringo Starr if you ball me first". Algo así como "Puedes acostarte con Ringo Starr si antes no lo haces conmigo". Y las chicas después dicen "Oh, Rodney, si me presentas a Mick Jagger te dejaré conocer a mi hermana pequeña. Ella tiene solo 12 años". Justamente por este tipo de prácticas horrorosas, en el año 2023, Carrie Crumb, integrante fundadora de las Runaways, denunció al señor esta, Bingenheimer, por haber abusado de ella a los 13 años. El tipo sigue vivo, actualmente tiene 82 años y, además de esta denuncia, recibió otras 5 más. No sería el único amigo de Zappa que estaría metido en quilombos de este tipo. Roy Estrada, como mencionamos recién, su histórico bajista de los Mothers of Invention y que toca también en este disco, fue condenado en 2012 a 25 años de prisión por abusar de un menor. Le sigue, en el tracklist del disco, de Permanent Damage, el tema que escuchamos recientemente, que habla de un triángulo amoroso entre Miss Mercy, quien canta el tema, un tal Bernardo Bitio y Brian Jones, el integrante de los Rolling Stones. Dos tracks de este disco incluyen la colaboración especial de la groupie de las groupies, Cynthia Plastercaster. Las charlas no son importantes, pero sí el nombre, que para quienes no saben, se hizo conocida, Plastercaster, por haber creado moldes de yesos con pijas. Probablemente la más conocida de todas es la que creó con la de Jimi Hendrix. Zappa vio en esto, en esta creatividad del yeso, algo sumamente interesante y artístico para desarrollar, y se convirtió en su mecenas, llegando a guardar alguno de estos moldes durante un tiempo. Inmortalizada en Plastercaster de Kiss, en el disco Love Gun, mirá que justo, ¿no?, llamada Pistola de Amor el disco. En este caso, solo como manera anecdótica, ella habla primero con Miss Christine y luego con Miss Pamela. Primero sobre un fragmento de sus diarios personales y después sobre cuestiones en común con la mencionada Miss Pamela. The Original GTOs, el track que le sigue a la primera conversación con Plastercaster, es una charla entre Miss Lucy y Miss Jonna dentro de un piano. Miss Lucy y Miss Jonna son dos integrantes de la GTO que no participan en sí del disco, sino que están antes. Ellas charlan dentro de un piano, como en Lumpy Gravy, el disco que les mencioné recién de Frank Zappa, grabado 2 años antes, y que, según el concepto de lo que trata el insert del disco, son las creadoras de este concepto de GTOs, que charlan y además se besan dentro del piano. The Ghost Chained to the Past, Present and Future es el tema que en su insert dice que es la filosofía personal de Miss Mercy. Es un rock medio extraño, pero muy llamativo, de apenas 1 minuto y medio y 40 y pico segundos de duración, que es el tema que, bueno, incluye a esa super banda, ¿no? Que incluye a Jeff Beck, a Nicky Hopkins, a Rod Stewart, a Jimmy Carr Black, a Ian Underwood y tantos otros. Love an 11 Years Old Level es un track vocal bastante polémico, porque la canción habla de cómo las GTOs ven atractivo a un chico que se parece a Brian Jones, pero que tiene 11 años. Como se darán cuenta, a ver, el juego con los límites morales no existía a finales de los años 60. O mejor dicho, podían llegar a existir, pero dentro del mundo del rock estas cosas no eran de importancia. Por eso, cuando llega el momento de escuchar historias del rock and roll vistas desde este momento de la historia, terminás algunas veces como movido por el asco. Les doy dos ejemplos. Las tapas de discos como el debut de Blind Faith o Virgin Killers de Scorpions son muestra de ese límite que se jugaba. Y estoy hablando de las tapas, imagínense los temas. Tras la segunda conversación de Cynthia Plastercaster, el que hizo con Miss Pamela, llega el último tema del disco, que es también el que escucharemos para finalizar este episodio de Disco Falopa. I'm in love with the Hoo-Hoo Man, una canción muy linda dedicada a Nicky St. Nicholas, bajista de Steppenwolf, y que también es coautor del primer tema del disco. Acá la voz cantante y creadora de la letra es Miss Pamela, y el autor de la música nuevamente es Davey John de los Monkees, y que incluye a Frank Zappa tocando la pandereta. La canción se la dedican a este muchacho, a Nicky St. Nicholas, porque tiene su primer nombre igual que su apellido. Y después cuentan obviamente la historia de amor que tuvo la protagonista con este bajista de la banda. Tras 31 minutos y medio y 17 tracks, el disco finaliza en Fade Out. La sensación que queda del disco es extraña, porque no sabemos muy bien qué escuchamos. O mejor dicho, sí sabemos qué escuchamos, pero no logramos detectar el lugar en donde podemos ubicarlo. Y bueno, ese es el sello de Frank Zappa, que hacía los discos a su método y su antojo. Los oídos vírgenes de este tipo de obras podrán comprender, y con razón, que no hay una conexión, pero en sí la obra de Zappa, en la que incluimos este disco de manera lateral porque al fin y al cabo no es de él, tiene lo que se llama el conceptual continuity, que, como su nombre lo indica, es una forma de regresar sobre las temáticas que aparecieron en discos o en canciones sin perder vigencia. Es por eso que este disco puede escucharse sin problema en cualquier momento de la obra de Zappa, porque se ajusta a él, a su obra histórica, aunque no sea un disco de Zappa. Encontramos su firma, encontramos su producción, encontramos su ser, por decirlo de una manera, encontramos su humor. Lamentablemente, este fue el único disco que tuvieron las GTOs en su carrera. El grupo, de hecho, no funcionó mucho tiempo más. El disco podría haberse incluso no haberse editado nunca, porque a principios de 1969, el disco fue editado en diciembre, la policía hizo una redada en un lugar donde estaban las chicas y le encontraron drogas duras, cosa que a Zappa odiaba. Odiaba que sus músicos consumieran todo tipo de drogas. De hecho, es muy conocida la anécdota que cuenta que John Frusciante se probó en la banda del Bigotón a mediados de los 80, pero que desistió de participar porque no podía drogarse. Bueno, a ese punto era su política antidrogas en Zappa. Bueno, las chicas cayeron en eso. Zappa después las perdonó, aunque no del todo, y pudieron grabar lo que quedaba del disco, que se editó, como dijimos, el 8 de diciembre de 1969. A principios de 1970, con el disco ya editado, Miss Sandra había tenido un hijo con Carl Schenkel, ilustrador de algunos discos de Zappa. De hecho, en el insert del disco, ella ya aparece embarazada de 6 meses. Miss Parsky se alejó porque a las otras chicas no le interesaba la creatividad artística. Y para mediados de 1970, la banda ya no existía más. La historia de las integrantes del grupo, a partir de 1971, iba a ocurrir como Zappa le contó a su secretaria, Pauline Butcher, quien era la manager de los CTOs, o por lo menos quien se encargaba de la producción de la banda. Al final, decía Zappa, casi todas se van a casar con administrativos, currantes, con gente normal. Miss Christine, quien sufría un severo dolor en su columna, que la tenía desviada, muy desviada, tuvo un tratamiento de 2 años y tras su alta se fue a vivir a Massachusetts y murió el 5 de noviembre de 1972, cuando le faltaban 3 semanas para cumplir los 20 años. Nombramos recién a Lucy O'Farrell, quien falleció por complicaciones derivadas del SIDA en 1991. En el mismo año, Sandra Rowe falleció producto del cáncer de mama tras volver a su San Pedro, California, y casarse con Bradley Harris y tener 3 hijos más. Ella tenía 42 años. Cinderella fue la cuarta de las GTOs en partir, pero de 1971 a 1975 estuvo casada con John Cale, integrante de la Velvet Underground. Tras esto, se desconocen un montón de datos de su vida, salvo que murió en Palm Desert, California, en 1995 a la edad de 45 años. La quinta y última hasta el momento en fallecer fue Miss Mercy, quien se casó con el músico Shuggy Otis, hijo de Johnny Otis. Tuvieron un hijo, Lucky, quien también se destacó como músico. Ella felizmente dejó las drogas, pero falleció a los 71 años el 27 de julio de 2020. Las únicas 2 integrantes que están vivas de las GTOs son Miss Sparsky, quien se destacó en la producción trabajando para Disney y otras productoras de importancia, y que, si la quieren reconocer, su voz aparece en Disco Boy, de Zappa, en el disco Such Allures de 1976. Ella actualmente vive feliz en Los Ángeles, y al menos hasta febrero de este año, recordaba con cariño esa época. Si bien dijimos que Plaster Caster es la más conocida de las groupies, Miss Pamela es la otra más destacada, como dijimos recién, sobre todo a partir de la edición de su espectacular memoria I'm with the Band de 1987. Junto con otros libros, no es el único, en donde narra su vida de groupie, además de coordinar talleres de escritura. Gran parte de la data que aquí tenemos surge de ese libro, como también de Freak Out, My Life with Frank Zappa, de Pauline Butcher, la quien mencionamos recién como secretaria del Bigotón, desde 1967 hasta 1972, y que es un gran fresco para entender todo lo que estaba pasando en la escena rock de Los Ángeles con el amanecer hippie y su afincamiento en esa zona. Todo lo que podamos decir del disco lo van a encontrar ustedes cuando lo busquen en los streamings o en los lugares de descarga. En momentos en donde la voz de las mujeres líderes de una banda es algo afortunadamente común, acercarse a este primer intento de banda convierte al disco en algo realmente curioso. Zappa no era lo que se dice un feminista, más bien todo lo contrario, era un ser bastante cerrado, prejuicioso y muchísimas veces torpe. Su propia autobiografía lo muestra como un ser indeciso políticamente hablando. Pero a la hora de la creación artística, él sentía que el sarcasmo, la ironía, el cinismo bien entendidos, eran herramientas claves para dejar un mensaje y también mostrar inteligencia. Yo hablo de este disco de las GTOs como un disco de ellas, pero también es un disco de Zappa, porque Zappa las creó y porque le dio un orden a su filosofía. Insisto, Zappa es una de las personas que más admiro en mi vida, porque llega a ese atrevimiento en que se caga los estándares tradicionales. Sin ser un feminista, ni haber leído nada de la tercera ola que se estaba desarrollando en ese momento en Estados Unidos, creyó que una banda de rock conformada por chicas que escribían sus letras contando sus experiencias era una forma de participar en un momento de la historia. A mí el disco me gusta por ese atrevimiento. Aunque el resultado artístico no sea el mejor, escuchar Permanent Damage con los oídos del presente puede hacer el disco bastante malo, pero con la comprensión del presente lo hace muy valioso. Vamos a despedirnos de este año de disco falopa hasta el 1 de marzo escuchando I'm in love with the Man de las GTOs de su disco Permanent Damage, pero antes quiero volver a agradecerles por este año de poco menos de medio año que tiene el podcast, en donde aparecieron un montón de personas y nuevos amigos queriendo escucharlo y saber de qué vamos a hablar. Me siento muy contento y orgulloso de este nuevo proyecto que para 2025 va a estar muchísimo, pero muchísimo mejor. Alzo mi vaso con sidra hacia ustedes. A la otra persona a quien quiero dedicar profundamente no solo este episodio, sino todos los anteriores, y a quien no nombré y que en cierta medida me siento culpable por no haberlo nombrado, es a Fabio Gabriel Asa, la voz de institucional, digamos, de Disco Falopa, que es quien hace la presentación, a quien le agradezco enormemente que con su desinterés él haya puesto su gola para hacer esta presentación. Como dijimos que va a cambiar el año que viene, va a tener algunas cositas más, pero siempre va a tener la voz del querido locutor nacional Fabio Gabriel Asa. Así que también este episodio, como todos los anteriores de Disco Falopa, te lo dedico a vos, Fabio. Te quiero mucho, loco. Y gracias por estar. Ahora sí, terminamos, pero quiero leerles una cosita. Miss Christine, con mucha literatura, escribió para presentar el disco unas palabras bastante interesantes que son las que vamos a leer para despedirnos de este año de Disco Falopa. Esto dice así: érase una vez que el mundo era oscuro, de un profundo tono de ponche de Delaware. Aquí, en las profundas grietas del carbón, el romance negro podía mirar fijamente el estanque hundido alrededor de los ojos de las jóvenes envejecidas que flotan sus pálidas sedas en el aire gris mohoso. Están destinadas a regresar al lugar de donde fueron deseadas. Estas bellezas sombrías alguna vez fueron pálidas en los arroyos carmesí de su amante nocturno. ¿Tu sangre espesa y rica sabe de dónde viene? ¿Sabe a dónde va? Hoy es ahora. La pantalla de gas a la banda transparente ha desaparecido y el sol me quema los ojos. Lo único que queda es la profundidad, el carmesí de la sangre y la sensación que siento cuando una nueva vida entra en mi cuerpo hueco. No vomites. No quiero ocultar el hecho de que estoy muerta. Estoy muerta, pero por un error de pasión nunca morí. No renunciaré a la vida porque la vida es donde existe el amor. Mientras él chupaba los ríos de mi cuello, tomó mi vida y me dio una razón para vivir. La sangre es vida. Podría tener tu vida. Te ofrezco romance, pero no lo quieres. Realmente deberías haberme escuchado, porque ahora te voy a comprar. Te voy a comprar del estante del banco de sangre donde esperás que te hagan la prueba de la temida enfermedad persistente que podría traer la muerte. Nos escucharemos en un próximo disco Falopa. Buen provecho y que tengan un feliz día.